A las 10:42 de la mañana y después de un año de la asunción de Javier Milei en la presidencia, refrescamos, se presentó el informe sobre la libertad de expresión que demuestra que las condiciones para el ejercicio del periodismo, para el acceso a la información, se han deteriorado de una manera como nunca antes en la historia. El informe lo presentaron la Carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FADPREN, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Por eso vamos a hablar con Alejandro Britos, que es el secretario de Interior de FADPREN. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Juan Pablo? Un saludo a toda la audiencia, un saludo a todas las compañeras, los compañeros allí en la radio. Gracias por llamar. Bueno, si me tuvieras que sintetizar el informe, que estamos repasando, por supuesto, pero para nuestra audiencia, ¿qué dirías? ¿Qué 3-4 puntos señalarías como principales? Bueno, mira, ayer a la tarde, mientras el presidente estaba haciendo su discurso en cadena nacional, en la propia Plaza de Mayo, un camarógrafo del canal de noticias IP fue atacado por un grupo de fanáticos del presidente, al grito de zurdo, zurdo. En esa agresión, yo creo que se sintetiza la situación que estamos atravesando, ¿no? O sea, un ataque con violencia física contra una persona que es un trabajador que estaba allí simplemente cubriendo lo que estaba ocurriendo en la plaza, sintetiza lo que se está viviendo en este año. Ese es uno, digamos, este episodio se ha repetido en innumerables ocasiones ya a lo largo de este año, con ataques así físicos, digamos. Uno de los puntos fue el ataque, por ejemplo, al móvil de Cadena 3 en su momento, que se incendió el auto. Y ese fueron, digamos, algunos de los momentos, ¿no?, de violencia física que tuvimos que padecer aquellos que simplemente lo que hacemos es informar a nuestra comunidad los hechos periodísticos. Después, otro aspecto que también ha sido muy complejo, muy grave, es el uso de recursos estatales por parte del gobierno nacional para hostigar en las redes sociales y provocar el silenciamiento de personas que simplemente, bueno, que son periodistas, otros no son periodistas, sino simplemente son personalidades por ahí de la cultura o simples ciudadanos que simplemente quieren expresar su opinión, y que a partir de allí un ejército de trolls bancados con fondos reservados desde la Secretaría de Inteligencia y coordinados por funcionarios públicos, también fanáticos del presidente, atacan a aquellos que piensan diferente, ¿no? Miraba, me parece que es exactamente lo contrario de la libertad que tanto se pregona, ¿no? Utilizar recursos, sí, del Estado con la nuestra para hostigar a opositores. Con la nuestra. Miraba una parte del informe que destaca especialmente que ese ejercicio de la violencia en las redes es toma como blanco especial a las comunicadoras mujeres. Exactamente, sí, exactamente. Lo vimos en varios casos, algunos de personalidades muy reconocidas, como el caso de la periodista María O'Donnell, por ejemplo, el caso de, bueno, de la cantante Lali Espósito, ¿no? Cito dos ejemplos, pero hay muchos más, que han sido, personalidades también, o periodistas, como el caso de Marcelo Longobardi, o Jorge Fontevecchia, ¿no?, director de Perfil en un caso, el otro periodista de la CNN. Fíjate que estamos hablando de personas que tienen un amplio registro político ideológico, que van desde posiciones más moderadas de derecha hasta peronistas, digamos, o sea, hay, digamos, una exigencia de un encuadramiento ciego con el presidente que realmente es muy, muy llamativo y muy preocupante. Uh-huh. Por otro lado, también hay una referencia al modo despreciativo, te diría, en que este gobierno está tratando a los medios públicos, que están en una zona gris entre la privatización, el ninguneo. ¿Cómo lo definen ustedes? Sí, bueno, ahí también lo que se ha registrado en este año Ha sido un ataque sistemático a los medios públicos, que ha tenido diferentes formas, que van desde digamos, el ataque a las condiciones de trabajo, la exigencia también de que la línea editorial tiene que ser exactamente la que se pregona desde la Casa Rosada. Y por otra parte, la concentración de la programación en Capital Federal, ¿no? Se ha ido levantando programación de las provincias para concentrar el control político, ideológico y también informativo en la cabecera de la ciudad de Buenos Aires, despreciando totalmente el federalismo, ¿no? O sea, desde una visión porteño-céntrica. No sé, nos enteramos de los problemas personales de algún conductor porteño, por supuesto, pero no sabemos qué pasa con el vecino, no sabemos qué pasa con los pobladores en las provincias. Bueno, esto también está pasando y es de alguna manera lo que le da sentido a la comunicación de los medios públicos, ¿no? Está cerca de las provincias, está cerca de los territorios locales, informar de lo que está ocurriendo allí en las comunidades que muchas veces no tienen acceso a los grandes medios de la ciudad de Buenos Aires, que directamente ahora han sido, digamos, borrados de la agenda informativa de los medios públicos, fruto de esta decisión de ir achicando la oferta de programación local y suplantarla por programación generada en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Alejandro, aprovecho y te consulto, que por supuesto tiene que ver con este contexto, con este año. La situación salarial de los trabajadores de prensa atraviesa un momento crítico, y me estoy quedando corto, seguro, con lo que digo. ¿La querés describir? Y te pregunto en qué estado está la negociación con ADIRA, la paritaria de los trabajadores y trabajadoras de prensa, con la Cámara de Diarios del Interior. Sí, bueno, ahí en cuanto a la situación general, tenemos una situación que es similar en términos generales a lo que está ocurriendo con el salario, lo que ocurrió, digamos, ¿no? En este último año, ustedes saben, la devaluación más grande en la historia argentina, es casi un 120% a fines del año pasado, sin ninguna medida que morigere su impacto sobre los más vulnerables y sobre el salario, significó una pérdida enorme en el poder adquisitivo del salario. Ayer daba gracia el presidente, daba gracia, ¿no? La verdad que uno no sabe ya cuál sería la palabra, pero digamos, decir que estamos mejor, que los salarios están mejor. O sea, hay una evidente pérdida en el poder adquisitivo del salario, que si bien es cierto que lo más terrible fue lo que ocurrió durante los primeros meses, hoy todavía no pudimos recuperar lo que se perdió en los primeros 3, 4 meses. O sea, estamos más abajo de una situación que ya era mala, ¿no? Porque no es que estábamos bien, ya estábamos mal, ahora estamos peor. Y esta es una situación que atraviesa toda la clase trabajadora. A eso se agrega la situación particular que tenemos los trabajadores de los medios de comunicación, que estamos en un problema porque, digamos, en todo el mundo, es el sector público juega un rol importante en el sostenimiento del aparato mediático y de las propuestas periodísticas, de la oferta, de la diversidad de oferta informativa. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en todos los países, en el resto de América Latina. Y acá, digamos, se ha tomado la decisión de dejar o hacer caer, digamos, la inversión en el sostenimiento, digamos, de la diversidad informativa, y se la está utilizando para el sostenimiento del aparato estatal o paraestatal de propaganda oficialista, digamos, porque es una mentira, ¿no? Que dicen que no hay pauta. No, lo que pasó es que se redistribuyó y entonces ahora lo que se utiliza, esos fondos que antes se utilizaban para el sostenimiento de la oferta informativa periodística privada, ahora se utiliza para el sostén del aparato paraestatal de propaganda oficialista. También con la nuestra, como decías vos hace un rato, ¿no? Así que esa es la situación que tuvimos durante este año. En relación a lo que me preguntabas de la paritaria, estamos con la negociación abierta. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde Adira hizo una oferta. Hoy tenemos un plenario donde se va a analizar esa oferta. Y bueno, ahí se tomará una decisión si se acepta o no esta oferta que realizó Adira. Bien, Alejandro Britos, muchas gracias por el contacto, más vale, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecer simplemente y alentar el trabajo que ustedes vienen realizando, los medios comunitarios, que también han sufrido un fuerte ataque durante este año y que estamos convencidos que son imprescindibles para el sostenimiento y para la oferta informativa sea plural. Así que bueno, muchas gracias y alentarlos a que continúen en esa labor tan importante, ¿eh? Más vale que vamos a continuar. Dale, Alejandro, muchas gracias y Perfecto. abrazos. Dale. Un abrazo grande. Alejandro Britos es el secretario de Interior de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN.